Buen día, Andrés Figueroa Cornejo, un compañero periodista chileno que conoce bien la ciudad de Buenos Aires porque ha militado aquí también y ahora estás, nos decías, en Santiago. Exactamente, muy buenos días. Me encuentro en la Alameda, aquí en la arteria principal, no solo de Santiago, sino que de Chile. La Alameda es más conocida por los discursos de Salvador Allende, porque se abrirá la Grande Alameda. En realidad, esa Grande Alameda es la avenida principal de nuestro país. Y en estos momentos voy a reunirme con un conjunto de compañeros que son parte de la Coordinadora de Derechos Humanos y Sociales de Chile, que es un compuesto de agrupaciones y personas para hacer entrega en La Moneda, en el Palacio de Gobierno, de una carta que se agrega a innumerables misivas, mensajes, señales, declaraciones nacionales e internacionales que se han hecho al Ejecutivo para que termine con el Estado en lo inmediato, en lo urgente, que termine con el Estado de emergencia, que retorne a los militares a los cuarteles y que efectivamente se produzca un proceso de transformaciones donde la participación popular, social y ciudadana sea sujeto protagónico de ella. Claro, dentro de esta participación que vos estás bien nombrando, ¿quiénes son estos que están participando hoy? Porque incluso creo que no solo Piñera, sino buena parte de la conducción política de distintos colores en Chile están como desconcertaditos, ¿no? Sí, exactamente. Están recién ahora, yo creo que están recién estos días, estos últimos 2 días, yo diría, están tratando de ordenarse el sistema de partidos políticos, sobre todo, está tratando de ordenarse, y me refiero al sistema de partidos políticos institucional, desde la ultraderecha hasta el Partido Comunista chileno, que el Partido Comunista chileno es un partido socialdemócrata. El Partido Socialdemócrata, pero en buena ley, por decirlo de alguna manera, es decir, es un reformismo estructural, digamos, un reformismo pro-popular, efectivamente, que podría empatar con ciertos procesos que hoy día están transcurriendo en nuestra América, digamos, en cuanto a su programa, su proyecto político y todo eso. Por fuera existe un sinnúmero de grupos, de la familia libertaria, por ejemplo, la familia anticapitalista, que no son exactamente partidos políticos en el sentido tradicional, sino que más bien son agrupaciones de carácter horizontal y yo diría más pequeñas, que están muy desperdigadas, muy desagregadas, pero que están intentando también, como al igual que el sistema de partidos políticos tradicionales, está procurando conjuntarse, ya no, yo creo honestamente, ellos, digamos honestamente ellos, con las pretensiones de conducir nada, porque esto es una pueblada, como dicen allá, es un alzamiento popular que nació sin conducción orgánica de ningún grupo. Pese a que no podemos llamar, a mí no me gusta la palabra espontaneísmo en realidad, porque esto es un acumulado histórico. La explosión social es resultado de un acumulado de décadas y décadas de derechos conculcados. Y quien lleva el pandero en realidad, el sujeto social que lleva el pandero, sin ninguna duda, y a lo largo de todo Chile, es la juventud. Y hablo de la juventud entre los 15 y los 30 años. Y principalmente popular. Es decir, aquella juventud sin porvenir, precariada, esa juventud que se hermana con la juventud de la periferia porteña, por ejemplo. Claro, perfecto. Sí, ¿y cómo es? Porque acá nos llegan la información de las violaciones a todos los derechos y violaciones específicamente con las mujeres, ¿no? También, ¿cómo es la situación? ¿Qué es lo que está sucediendo exactamente? Bueno, es gravísimo. Nosotros, es como si Chile hubiera vuelto a América Latina, es como si hubiera retornado de golpe a América Latina, en cuanto a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que ya existían, pero de manera solapada y muy focalizada, sobre todo en la resistencia mapuche y en sectores específicos del estudiantado secundario. Pero hoy día ya se volvieron masivas. Estamos hablando de que tú cuando lanzas milicos a la calle, los milicos a la calle saben hacer la guerra nomás. Digamos, no sé si sabrán hacer la guerra esto. Contra su pueblo, la práctica la están haciendo. Entonces, es de una violencia que quien porta armamento lo usa. Y ellos son, y están frente a un pueblo inerme, un pueblo desarmado. Entonces, ellos llegan y disparan nomás. Y no solo ellos, sino que la policía militarizada, las fuerzas especiales de carabineros, que están haciendo uso indiscriminado de perdigones, cuestión que es nueva aquí en Chile, son prácticamente balas recubiertas con goma, que ya han perdido al menos un ojo, una buena cantidad de muchachas y muchachos. Muchachas han sido violadas por uniformados. Y ya están puestas, tanto en cortes internacionales como en las cortes chilenas, las denuncias. No son... Esto no es especulación ni nada por el estilo. Están fundamentadas, con testigos, etcétera, etcétera. Ya van más de 20 personas muertas durante esta semana. Ayer nada más fueron tomadas, detenidas prácticamente 3.000 personas. 3.000 personas, lo que es una cifra... Mira, yo participé de la resistencia antifascista durante la dictadura de Pinochet. ¿Cuál es una diferencia fundamental de entonces y de ahora? Que nosotros teníamos organizaciones que se plantean lo político-militar de manera concreta. Claro. Como forma de resistencia legítima frente a una tiranía. Es decir, había una organización muy fuerte, pero ahora ya no existe ninguna de esas organizaciones. Ya no existe, quedaron las banderitas y las canciones nomás. El monopolio de la violencia la tiene el Estado sin ninguna duda. Entonces, con suerte, se le tiran piedras. Y esto llega a ser tragicómico, porque las mismas piedras que le tiran los muchachos a la carrocería blindada, digamos, de la policía, como rebotan porque no penetran de la carrocería blindada, recogen esa misma piedra que arrojaron y la rearrojan, como que la reutilizan, digamos, hay una cosa medio ecológica y en el tema de reciclaje. Sí, lo digo porque ya a esta altura ya la generación de los 80, a la cual pertenezco, ya mejor nos estamos riendo un poco de sí, claro, tomando con ahora ante la gravedad. Claro, claro. Ante tanta gravedad, lo tomamos con humor, que es lo que me gustó también mucho de allá de ustedes, que tienen un sentido de humor extraordinario. Sin algo de nuevo, me gustaría ser Capusotto, en verdad. No, está bien, pero digo, Andrés, sin un poco de humor, aunque sea ácido, es muy difícil transcurrir estas situaciones. Ahora, yo estábamos escuchando los dos acá con Graciela hace apenas unos minutos. Por una cosa es leerlo y otra cosa es escucharlo. El comienzo del discurso de Piñera el otro día, ¿no? En el cual él declara la guerra, digamos. Y él dice que nos han declarado la guerra. Digo, para mí no hubo una sola palabra que no haya escuchado de los dictadores del Río de la Plata, de los dictadores chilenos. Digo, es como el mismo discurso con otra voz. No sé qué es lo que te pasó a vos al escuchar eso. Fue exactamente escuchar a Pinochet. Fue escuchar a cualquier miembro de la Junta Militar de entonces. Y efectivamente escuchar a cualquier dictador, digamos, de aquí, de la quebrada del ají, como decimos nosotros, de aquí, sí, o de cualquier sitio. Lo que pasa es que Chile es un estado oligarca, policial, fascistoide, no digo fascista porque no existen partidos de masa de fascistas, como no existe el fascismo clásico, digamos, existe un fascismo a la chilena, y de ese palo es Piñera, sobre todo en su costado derecho, que él está muy presionado por, llamémosle, este tiranuelo, este dictador, este aspirante a tiranuelo. Está muy presionado por los sectores de derecha, los sectores más integristas, como el sector conservador, podríamos decir, de la derecha, que está en pugna, porque tienen grietas internas, porque tienen contradicciones internas, con el sector liberal de la derecha. Ajá. Esa pugna se ven, ¿eh? Se aprecian, se han hecho críticas desde intelectuales hasta renuncias de personeros de gobierno a nivel intermedio. Autoridades de partidos políticos de derecha en contra del estado de emergencia. Son capitalistas más maduros, con una visión más de largo plazo. No ese capitalismo provincial fenómeno propio de Chile, de los sectores más retardatarios y conservadores, que están mezclados con la pederastia de la Iglesia católica, claro, con el oscurantismo, digamos, que son antiluchados incluso. Aquí hay un corilismo feroz y que, vamos, y que nos ha enseñado los dientes estos últimos días con una gana. Aquí hay unas ganas de darle contra el pueblo, hay unas ganas tremendas de provocar una masacre, porque ¿sabes lo que ocurre? Nuestros jóvenes, y lo digo con enorme orgullo, con emoción, despertaron y no van a parar más. Y no le tienen miedo ni a las policías ni a los militares. Lo enfrentan. Sin armas, lo enfrentan. Por eso la hazaña se multiplica por el lado de los poderosos.